comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te haya de yawayik de su bonin copetik. Hilani, tayayel stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y le damos una cordial bienvenida. Los invitamos a seguir escuchando el programa, que es una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Al igual, pueden descargar el podcast en la red social de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. Como también nos puedes encontrar en Spotify, como Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá, y de 10 a 11 horas por Xahuipac, Radio Comunitaria. Les mando un cordial saludo a todo el equipo que conforma a Los Colores de la Voz. Ahora les presentamos la emisión 46 del 2023. Continuamos pregrabando. Y a todo el público radioescucha, los invitamos con el cuidado de su salud y a quedarse a escuchar el programa. Y agradecemos la colaboración de quienes se suman al preparar producciones para este programa. Más adelante tenemos la entrevista con la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien realiza una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH y nos comentará sobre la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que forma parte del trabajo de su estancia y que se incorpora a los contenidos de Los Colores de la Voz. Seguimos divulgando la diversidad de costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chiapas en las celebraciones del Día de Muertos. Escucharemos la segunda parte de la entrevista que hizo la maestra Luvia Pérez al maestro José Alfredo Jiménez López, quien es docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, sobre los entierros en la casa, una costumbre en Tenejapa. Y hoy conoceremos más sobre el séptimo arte y el cine a través de la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Ian Paulo Aguilar Ramos nos presenta una nueva producción de la serie Los Arcanos Revelados. Y continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH y Oxfam México. Escucharemos la producción sobre salud sexual y reproductiva con el tema de prevención de VIH en lengua tzotzil y castellano. En esta emisión retomamos los capítulos sobre mitos, cuentos y creencias zoques, texto escrito por el Dr. José Luis Olvarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcob, a quienes enviamos saludos y agradecemos compartir el material. En la sección CLUM, escucharemos la producción de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Adriana del Carmen López Santis. Y ahora recordaremos algunas efemérides. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. 16 de noviembre, Día Internacional del Patrimonio Mundial y Día Nacional de la Gastronomía Mexicana. En 2010, la UNESCO declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la comida mexicana. 16 de noviembre de 1979, Lidia Gayler asume en forma interina la presidencia de Bolivia. 18 de noviembre de 1877, la escritora y periodista Juana Manuela Gorriti funda en Buenos Aires el periódico La Alborada del Plata para difundir el trabajo literario y cultural de escritoras y escritores del continente. 19 de noviembre de 2011, Pervenche Beres, presidenta de la Delegación Socialista Francesa, dirige una carta a la entonces presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontoin, donde la solicita sustituir la expresión de derechos del hombre por derechos de las personas, en el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y ahora los invitamos a escuchar la entrevista a la doctora Ana Laura Castillo Hernández, que nos comenta sobre la sección que coordinará ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien es doctora en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenida, Ana Laura. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, doctora Gabriela. Qué gusto. Pues les tenemos una noticia muy, muy interesante, una noticia que nos alegra el corazón porque se suma a colaborar Ana Laura con Los Colores de la Voz y como parte de su estancia postdoctoral va a realizar unas producciones radiofónicas en una sección que le ha llamado ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Platícanos, Ana Laura, ¿de qué va a ir esta sección? Okay. Bueno, pues para mí es un gusto poder colaborar y participar en este espacio y prácticamente tiene que ver con el proyecto del proyecto postdoctoral que es de cartografías interculturales de género y salud, prácticas de cuidados de mujeres jóvenes estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. El objetivo es divulgar y difundir con la comunidad educativa de la UNICH y también sociedad en general, la diversidad de experiencias en torno a los cuidados, ¿no? De acuerdo a los contextos diferentes, de acuerdo también a la edad, género, lugar de origen, ¿no? E ir como haciendo un mapeo de las investigaciones y proyectos que se realizan tanto en el Estado como en el país en torno a estas categorías de género, salud y cuidados. ¿Cuál es la importancia de los cuidados en las mujeres, Ana Laura? Bueno, la importancia de los cuidados a nivel social radica, por ejemplo, en el hecho de que mucho de lo que se sostiene en términos de salud, de crianza, tiene que ver con alguien que sostiene la vida o la salud de otras personas, ¿no? Generalmente, pues, personas adultas mayores, infancias, personas con discapacidades o con enfermedades que necesitan el apoyo de otras personas. Y entonces el trabajo de cuidados, históricamente ha habido una división sexual del trabajo y el de cuidados ha quedado un poco como confinado a solo tareas de mujeres, ¿no? Y es un trabajo que al mismo tiempo es muy importante, pero también ha sido muy devaluado en términos pues de que generalmente no es remunerado, no existe una política actual como de políticas de cuidados integral que vea estas diferencias de género, de salario, de tiempo dedicado al cuidado, ¿no? Entonces, es una tarea, una labor que sostiene la dinámica social, económica, pero que también es invisibilizada y como relegada al ámbito privado nada más, ¿no? Interesante y muy importante para toda la sociedad conocer e informarnos sobre estos temas, incluso siendo mujeres, ¿no? Que a veces como naturalizamos o normalizamos estos roles y no vemos como toda esta parte, ¿no? Que conlleva y terminamos en muchas ocasiones olvidándonos de nosotras. ¿Cómo va a estar la dinámica? ¿Cuáles van a ser los formatos que se van a trabajar en esta serie? Okay. Bueno, la idea es justamente ir tejiendo estas redes también con investigadoras y mujeres que han hecho trabajos en torno a los cuidados, como para ir mapeando, ¿no? Entonces ir viendo como que cuáles son los resultados, cuáles son los temas de interés que van trabajando diferentes investigadoras. Por ejemplo, si alguien ha trabajado como vejez y cuidados, si alguien ha trabajado cuidados en la salud, si alguien ha trabajado el tema de cuidados comunitarios, ¿no? También la relación con las trayectorias educativas, ¿no? Esa es la idea. Y también ir compartiendo las experiencias y resultados de la investigación en curso de la estancia postdoctoral, ¿no? Un poco como qué se va encontrando, qué vamos reflexionando también al mismo tiempo. Pues interesante este proyecto, interesante también que se pueda divulgar en un lenguaje menos académico para todo el público, ¿no? Que se interese en estas temáticas. Y bueno, va a ser una producción de manera quincenal. Y esta es pues la presentación para que ustedes conozcan de esta sección, ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. ¿Algo más que nos quieras agregar, Ana Laura? Bueno, pues que estén atentas y atentos a los próximos resultados que vayamos compartiendo. Y bueno, pues que también es un gusto poder escuchar si alguien se interesa también, que esté trabajando el tema o que le interese el tema, pues que también podamos compartir las experiencias. Muchísimas gracias y ya te estaremos pidiendo algún correo electrónico en el cual se puedan comunicar para que pueda haber también esta retroalimentación. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bienvenidos a este segundo bloque de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Janet Gómez y es un gusto poder estar acompañándoles. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Les saludo con mucho cariño y aprovecho para recordarles sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Además, se pueden suscribir en Spotify, nos encuentran como Radio Unich Los Colores de la Voz. Es momento de seguir con el contenido que tenemos preparado para ustedes. A continuación les presentaré la segunda parte de la entrevista que hizo la maestra Luvia Pérez al maestro José Alfredo Jiménez López, docente de la UNICH, para continuar conociendo la diversidad de costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chiapas en las celebraciones del Día de Muertos. El tema es los entierros en la casa, una costumbre en Tenejapa. Vamos a escuchar esta interesante entrevista y seguimos con más a través de Los Colores de la Voz. Hola, Valik Chilta Glishanosh, Oyotiktato, Hola, Lichtokta, programa Tilik Agale. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Estamos en el programa nuevamente. Seguiremos platicando acerca del por qué se entierran dentro de su casa los habitantes del municipio de Tenejapa. Continuamos con el maestro José Alfredo Jiménez López. Bienvenido nuevamente, maestro. Vamos a pisilik este machete ya de Cocayetic, Lima 80 ya en vueltas, cholelte costumbre tic de Vitigas pastas limáltica. Para comenzar otra vez, maestro, platíquenos un poco, ¿cuántos días se velan ahí en el municipio de Tenejapa? Como comentábamos en el programa pasado, eran de 3 días, 2 noches, ¿no? Porque esa es la costumbre de cuando una persona fallece, un ejemplo, el día de hoy fallece, entonces lo velan hoy, mañana lo velan todo el día y posteriormente, pasado mañana, lo entierran, ¿no? Como es cerca, entonces, como mencionábamos, puede ser que primeramente vayan arreglando el lugar y todo lo que tenga que hacer, ¿no? Pero como lo vemos actualmente, algunos todavía tienen esa costumbre de velar por 3 días y actualmente pues ya es reduciendo los días, ¿no? Un ejemplo, una persona fallece el día de hoy, lo velan nada más el día de digamos, en la tarde-noche y ya mañana ya lo entierran. Ya la mayoría ya es así y pues creo que eso de los días para la violación no hay, ¿no? Pero anteriormente es lo que hacían, ¿no? La mayoría es lo que hacen y también no sé si en la mayoría de los municipios es lo mismo de que lo hacen como fiesta, ¿no? Anteriormente, como tradición, alguien que fallece tiene que hacer su tamal de frijol y todo, ¿no? Atole y la comida que vayan a dar, ¿no? Entonces es un proceso largo, ¿no? De trabajo para las mujeres durante esos días de velación y el entierro. Y tal vez lo vemos todavía, pero ya un poquito menos, ya, ¿no? Porque sí es laborioso realizar esa actividad y en este caso, pues los familiares son los que tienen que apoyar. Sí, y sabemos de que cuando alguien fallece, sí es algo difícil y doloroso, pero al mismo tiempo, pues, es la aceptación, ¿no? Pues cada municipio tiene sus costumbres y tradiciones, pues en el caso del mío también, pues ahí igual 2 noches y bueno, pues en otro momento platicaremos acerca de esto para continuar platicando más del por qué se entierran en su casa. Y bueno, como sus muertos lo tienen allí cerca, cada familia, ¿sí celebran Todos Santos o el Día de Muertos? Sí, de hecho celebramos ya, creo que en algún programa lo habíamos comentado también, de que ahí en Tenejapa son dos celebraciones, se podría decir, una la tradicional y la otra que es, se celebra el 1 y el 2 de noviembre, ¿no? La tradicional fue a mediados de octubre y los otros lo celebran el 1 y el 2. ¿Qué es lo más típico que se da en la comida en el Día de Muertos? Un ejemplo, en el caso de mi municipio en Chenaló, pues se da la carne ahumada, ¿no? En Tenejapa, ¿qué se da? Pues igual creo que es eso, ¿no? Creo que es en la zona altos, es nuestra comida típica, ¿no? La carne ahumada. También se da el atolagrio y el tamalito de frijol. Sí, ya sea el huichuilchenec, le decimos cuando es el frijol molido, o el petul, también ese, ¿no? También es la costumbre de ponerlo, ¿no? Para los muertos. En otro programa, pues sí nos platicabas de que empiezan mucho antes, ¿no? La celebración desde octubre. ¿Cuántos días le ponen la comida, digamos, en el altar? Pues en sí, al poner altar, digamos ya como los cachlanes o como el Día de Muertos, como en el calendario gregoriano o es la costumbre occidental, no hay tal así poner el altar, porque la mayoría de las personas que todavía usan el, digamos, costumbre que le decimos, la mayoría tiene su propio altar. Ya lo tienen desde años, ¿no? Donde ponen sus santitos. Y ahí es donde ponen sus ofrendas, ¿no? Y en la tumba donde tienen sus muertos, pues solo llegan a visitarlo, a limpiarlo y ponerle su vela. Donde ponen más sus ofrendas, pues es en el altar que tienen. No hay así como vemos de que ponen el altar y todos, que le ponen frutas, le ponen esto y le ponen. Pero por lo regular siempre le ponen pues su comida típica que le gustaba, ¿no? Si le gustaba el posh, pues le van a poner el posh. Y si le gustaba tomar, no sé, alguna bebida, pues le ponen. Y la comida típica pues sería la carne ahumada, el tamale y el atole. Eso de enterrarse en la casa, bueno, retomando nuevamente, ¿no les da miedo en la noche, alguna sensación que les da al saber que alguien está enterrado allí dentro de la casa? Pregunto, pues me imagino que quizás sienten algo las familias o la persona, ¿no? Platíquenos su experiencia. Pues sí, tal vez al momento de escuchar esa palabra de como el título de nuestra plática, enterrarse en la casa, ¿no? Así como mencionaba yo en el programa anterior, de que se escucha como de terror, ¿no? De miedo. Tal vez miedo sí hay. Miedo, el terror de sentir esas presencias, yo creo que sí hay. Pero espíritus malignos, no el espíritu de tu persona querida que haya fallecido, a otros espíritus que no son propios de la familia. Pero tenerle miedo a tu ser querido, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu esposa, pues yo creo que no, porque es un ser que siempre está ahí, de que lo entierran cerca de donde están. ¿Por qué no en el cerro? ¿Por qué no hasta allá? porque allí estaríamos olvidándonos de la persona querida. Y algunas personas dicen, a mí me gustaría sentir un abrazo nuevamente, queremos volvernos a reencontrar con ellos. Comúnmente dicen allá en Tenejapa, si aparece el espíritu o el alma o su chulel de mi papá, voy a estar agradecido, no voy a salir corriendo, sino que eso es lo que yo quisiera, dice, ¿no? Volver a ver a la persona. Interesante todo lo que estamos escuchando, es muy amplio todo esto, pero bueno, de forma breve y resumida, platicamos un poco para conocer, saber las costumbres y tradiciones de cada uno de nuestros pueblos, y en este caso el municipio de Tenejapa, Chiapas. Colabal, José Alfredo. Le cae colabalita tapicilic, la choltic chauchpal de calle tigyun suenta te costumbre tic te binutil te ya mukbatita yut nahtic. Banti tema bas venta ya shitik te chulel al kuntik, sino que has venta este yich el tamuk te machate chayish te kuntik, machate bastista yan de un kuntik. Bien, así terminamos en este programa y en otro programa más estaremos hablando de otros temas. Muchísimas gracias. En los colores de la voz, Luvia Pérez. Qué bonita entrevista, espero que les haya gustado mucho. A continuación, los invito a escuchar la producción Los Arcanos Revelados de Ian Paulo Aguilar Ramos. Pérez. Dentro del corazón de uno susurra la sabiduría más profunda. Bienvenido a Los Arcanos Revelados. En esta ocasión, hablaré sobre la segunda carta numerada, cuyo número es el 2, el cual representa los opuestos complementarios que le dan forma al universo. La Gran Sacerdotisa. La Gran Sacerdotisa es una figura de sabiduría e intuición, sobre todo en el sentido común, en el literario y mítico. En este, se asocia con figuras como Isis, Artemisa y Perséfone. En la figura de la carta, la sacerdotisa porta aposentos semejantes a los de una virgen de una religión y una corona, mientras ella está sentada en un trono. Cuenta con un libro abierto, pero ella no lo está leyendo. Esto representa la vasta sabiduría que ella sabe y su intuición para usarla sin tener que leer el libro. A sus lados se encuentran dos pilares, con los nombres de Hachín y Boaz. Esta representa la dualidad de la vida, como femenino y masculino, luz, oscuridad, o vida y muerte. Estos pilares son la entrada al Templo de Salomón. La sacerdotisa enderezada representa conocimiento interno, sabiduría y, sobre todo, intuición. Ella es la guardiana del subconsciente, y cuando salen las lecturas, ella te está diciendo que confíes en tu intuición e instinto. Aunque a veces es mejor tomar un pensamiento racional, hay veces que debes escuchar a tu corazón y seguir tu intuición. De este modo, la sacerdotisa que se encuentra de cabeza significa que estás dejando de lado la intuición, que omites tu instinto y que ignoras a ambos. Es una llamada a que medites y replantees tu pensamiento. Quizá dejar de lado lo racional y actuar como tú creas correcto, porque probablemente ese sea el caso, pero nunca lo sabrás si no lo haces. En el viaje del loco, la gran sacerdotisa y el mago van juntos, lo da que son las primeras figuras que el loco encuentra, y por ende, las que despegan su viaje. El mago representa la creatividad y el poder de la voluntad, elementos que el loco tuvo que tomar para encaminarse al viaje y continuarlo, mientras que la gran sacerdotisa es la intuición y conocimiento que éste alberga en su subconsciente, cosas que él necesitará recordar y escuchar en algunas partes de su viaje. Así pues, la sacerdotisa es el potencial inmenso esperando a que una acción lo materialice. Para los colores de la voz, Ian Paulo Aguilar Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Y le damos una cordial bienvenida a todo el público que nos acaba de sintonizar y los invitamos a quedarse escuchando el programa. Descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz, como también pueden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA, La Voz de los Vientos, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Y ahora los invitamos a escuchar la cápsula cinéfila preparada por nuestro compañero Manuel Moreno, integrante del equipo de Voz Cinema. Un saludo a todo el equipo. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula más. Soy Manuel Moreno y el día de hoy les hablaré de The Power of the Dog, o El Poder del Perro en español, del 2021. Este western está lejos de aquellos donde los disparos y las confrontaciones con violencia explícita abundaban. Aquí vemos uno donde la masculinidad y homofobia se encuentran en las más de 2 horas de la obra cinematográfica. Además, The Power of the Dog se aleja no solo de lo convencional del western, también lo hace del terror. La película narra la vida de 2 hermanos, Phil y George Burnback, completamente distintos entre sí, que viven de la ganadería en el oeste de Montana en 1925. Narrada por capítulos, en cada uno vemos eventos importantes para el desarrollo de la trama. En muchas otras películas, el uso de este elemento es principalmente para dar saltos en el tiempo y espacio. En este caso, se utiliza más para subrayar el suceso que acabamos de ver o que veremos a continuación, como es el caso del anuncio de la boda entre George y Rose, o bien la llegada de Peter. Vemos a un Benedict Cumberbatch con su penúltima película estrenada en ese año, que nos demuestra su capacidad actoral con su personaje Phil Burnback, contrastando con el poco utilizado Doctor Strange, que nos lleva a un recorrido por la vida de un ganadero adinerado y macho, pero a la vez, como lo veremos en el transcurso de la película, carismático. Este personaje idolatrado como si fuese una divinidad por sus empleados, que al igual que él son ganaderos y machos. Bien retratada está esta idolatría cuando Phil ve a la colina y es cuestionado por sus seguidores acerca de lo que él ve y que ellos son incapaces de ver, como si de un dote divino se tratase, que sin saberlo, Peter también lo tiene. No solo en la personalidad los hermanos contrastan enormemente, también lo hacen en la relevancia. George pasa casi por desapercibido, su gran acierto fue casarse con Rose, siendo este el primer punto de giro. Bastante simple, pero pronto será fundamental. Este suceso trae consigo a Peter, el joven hijo de Rose, que no encaja en el mundo en el cual se adentra, al mundo de Phil, de los vaqueros. El poder de la adaptación es lo que vemos en Peter. Después de sufrir la humillación de Phil y sus empleados debido a su apariencia, que está lejos de ser la que un hombre post Primera Guerra Mundial necesita, y sí, aquellos tenis blancos no encajan en un desierto lleno de hombres con botas de piel. A pesar de esto, en el quinto capítulo vemos a un Peter adaptado. Los tenis blancos se han ido, dando paso a unas botas de piel café oscuras. No hablaríamos de adaptación si no fuera por la repentina vulnerabilidad de Phil demuestra ante Peter. Digo repentina, pues el suceso que hizo esto posible no parece ser para tanto como para doblar al idolatrado ganadero, pero no hay que olvidar que hasta el hombre más fuerte también siente. Jane Campion, desde sus primeras imágenes, acompañada de una fotografía impecable de Ari Wegner, nos hace ver las 2 familias implicadas en la historia, y dentro del primer y segundo capítulo nos insinúa que durante los primeros 90 minutos veremos una emotiva relación entre George y Rose, donde Phil y Peter pasarán a un lado. Sin embargo, estas percepciones están lejos de ser reales. Son los 2 últimos personajes mencionados los encargados de llevar la historia por el tiempo que resta, y una Kirsten Dunst interpretando una madre refugiada en el alcohol en búsqueda de adaptarse a su nueva realidad. Otro cierto que destaco del trabajo de Campion es el hecho de nunca darnos lo que quizá como espectadores queremos o esperamos. Nos hablan en un principio del viejo y la vieja. Por un momento se piensa serán figuras de autoridad. Esperamos verlos y cuando al fin lo hacemos, nos desilusiona. No son nada más que eso, un viejo y una vieja. Esa es la única vez que la directora y guionista nos da aquello que esperamos. En todos los demás casos, solo nos deja entrever algunas cosas, creando expectación, tensión y en ocasiones miedo. Nos insinúa con pálidas imágenes, un beso, un amor, un deseo, pero nunca superamos la palidez. Esto nos lleva al presentimiento de que algo sucederá en cualquier momento, de que hay algo malo sucediendo y que cualquier acción traerá consigo una consecuencia negativa. Por último, Jane Campion nos da un acto final enriquecedor, dotando de sentido las primeras palabras que escuchamos cuando la pantalla aún está negro y aquella advertencia que Phil le da a sus empleados en los primeros minutos del filme, dándonos así un final que hace justicia a toda la película. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y que nos puedan acompañar en la siguiente cápsula. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Ahora les presentamos el 10º capítulo de Mitos, Cuentos y Creencias Zoques, texto escrito por el Dr. José Luis Zulbarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcop, a quienes enviamos saludos y agradecemos por compartir el material. La Paloma. 10º capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. En los tiempos primordiales, la paloma tenía el pico grande, pero se lo prestó a un pájaro. Desde entonces, la paloma perdió su pico. Por eso quedó triste la paloma. El relato de nuestros antepasados. Cuenta mi papá que había una paloma que tenía el pico bien largo. Dice que esa paloma cantaba todos los días, pero no sabía cantar mucho. Únicamente cantaba el nombre de Hamu, Hamu, Hamu, quiere decir tío. Diariamente cantaba Hamu, Hamu, Hamu. Cierto día, mientras la paloma de pico largo cantaba, se acercó un pájaro grande de pico muy pequeño. El pájaro grande le dijo: aquí estoy. ¿Me estás llamando? ¿Qué quieres? La paloma le preguntó: ¿tú eres mi Hamu? Sí, yo soy tu Hamu, respondió el pájaro grande. Está bien, musitó la paloma. El pájaro le dijo: tu pico es muy bonito, pero es muy grande para ti, ya que tu cuerpo es muy pequeño. ¿Por qué no hacemos cambio? Yo estoy más grande y tengo más fuerza para llevar un pico grande. La paloma le dijo que no quería hacer cambio. Entonces el pájaro le dijo: si no quieres cambiar tu pico por el mío, entonces préstamelo. La paloma le respondió: si quieres te presto mi pico por un rato. Te lo presto, pero no lo vamos a cambiar. Bueno, préstamelo un rato para ir a pasear. Luego te lo regreso, dijo el pájaro. La paloma le entregó su pico al pájaro grande, el cual se fue inmediatamente y ya no regresó. Según dicen que así cambió el pico la paloma. El pájaro que anda en la montaña, llamado el tucán, no trae su pico original, ya que el que tiene se lo robó a la paloma. Y desde entonces, esta ave anda llorando. Narrado por Juan María Álvarez Pablo, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. Ahora les presentamos la producción en castellano sobre salud sexual y reproductiva, con el tema de prevención de VIH de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Conocer más para decidir mejor. Aprendamos del VIH. Dos jóvenes platican contentos porque saldrán del COVACH y continuarán con sus estudios universitarios. Por fin se nos hará realidad ir a estudiar a la capital. Aparte de estudiar, vamos a tener libertad para salir de fiesta y conocer a más personas. Sí, tenemos que aprovechar esta oportunidad, pero mis primos que son más grandes me han dicho que hay que estar bien abusados y saber cómo cuidarnos. Por ejemplo, de las infecciones como el VIH que nos habló hoy la maestra, que se transmite por un virus al tener relaciones sexuales sin protección con una persona que puede no saber si tiene la infección. Sí, también yo he escuchado que no se puede saber a simple vista porque no presentan síntomas y solo se puede saber al hacerse una prueba de sangre. Por eso es importante que como jóvenes aprendamos a utilizar el condón de forma correcta y lo usemos en todas nuestras relaciones sexuales. Es la forma más fácil de cuidar nuestra salud. Tienes razón, también podemos practicar sexo seguro, que es cuando podemos disfrutar con puros besos de boca, abrazos, fajes y caricias que nos hagan sentir placer, pero sin penetración. Pasemos con la doctora a la clínica para que nos explique más del VIH y de las otras infecciones. Aprovechamos para que nos regale unos condones, porque como dicen por ahí, sin globito no hay fiesta. El VIH es una enfermedad que afecta a las personas de todas las edades. Está en nuestras manos protegernos. No te arriesgues, usa condón y evita una infección. Recuerda, la información y la prevención son nuestras mejores opciones. Campaña de comunicación producida por Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán y la Universidad Intercultural de Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Bame aya tikta pisilik vishia bodanik hon habil Janet Gómez. Hola, hola, les doy la bienvenida a la sección Clum. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy les traemos materiales súper interesantes para este bloque, pero antes de pasar a presentar estas producciones, les recuerdo que es muy importante seguir cuidando nuestra salud y tomar las medidas necesarias para cuidarnos. Y ahora sí, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista en Tzeltal que hizo la maestra Adriana López Santis, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, a Pablo Santis Gómez, egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la UNICH. El tema es el surgimiento de la comunidad La Libertad, municipio de Huistán, Chiapas. Vamos a escuchar esta producción y seguimos con más a través de Los Colores de la Voz. Tuvinas ta vaya he tuvinas te bidi chikna telte alu indal banti nakalate ai to lava cholik loil of te banti alu malta ai to nisha te ya ye halte te vedi vedis bilk of o loil of bi de kadigale che o chevelte che skopiale che ai to nisha yes cholike hich bi de kadigale te binutil te kadigale te me bitte me kaslan ko be ma ma na de mata de de celtal hat sombrero ni alge ha ya la basta ga cho botik kai tik chaos palo bitte ai si te duel ko sombrero kaldige ah bueno havate sombrero ni ya las si ya las atas ba chumunte te me no posta tik sha me che o ba ya las atas ba chumunte de te me che tu gel diga va na havate ya la me ya la me atas ba te vinik muk ansias atas ba tel y hecho ha es solbon hilial de mana ha es solbon este mamá la toquilla de statial de meyel ha de bahla atel tan shu la yo este de yushle de kishin poshe yakoben de la ha va de otla ta otuk olalas atans va de hiçik bit yamayal de yamayal de la stateta olebe beka pas de ya mucho te shalesila y kunik meshi me kiyadi mish bodik shila bega lezi yame shila yametik shila yalbeci yalbes bekali bega lezi yametik be ava yaladesh o tam kiyat bel yamish bodik kunik beche shila zite de mam ani mam kaliyale chon taligla saksunate hala ne yalite yame pero mava hava zite yame hava zite somreron kaldi gelvi o pak inte bide kaldi gelvi komas katanos bate ava de llamé a él, pero no lo tengo, pero mala hula te buscule de mame y mala hail de bate bete tamoshi la mala has bela makitoshi la hecho en este lamesh la sin hipotes cabe este ya las naleve si ya el kushkina ya el de mame naleve si ya el de mame este llame jale maha gil gil de mel melu bele si la ya de alas de la la yel de te pamala de ha lamesh le mesh botitosh mahaute mele yun la kich la kich lola el chila de hecho nada de mame beg las pasa hava las bota va de square es lo que es al mal de escuela las bota va de square hecho hala hecho ay chayoni chila de llame ma hukun chila hecho la las kan de yakba ya de mame per las taishava de ti ha kali gele ya ochish belava de mukul pampa hava eka ochukish belava de och belava de llame pero mal hat de mal hat de sombrero un calde hecho pela se pasa mal hat las patas va el tiene para que ella schnitula a to lado de cosquine de mamá pero hat ti hat bags no hat de sombrero pues ha hecho el álbum y el de este y álbum de mamá porque mamá hat solo de mamá pero hay che o se pisan el de loel ayele porque las y las pasi la vite calde la hat las cuchinta va de bec de la y pasele me lo voy a lavar te a vamos botica y te chilo el copta lumal que tin ya la vas a tragar vamos botica chau chau lo que copla la cachlan cop te lo el copla vamos botica che ah bate lo el copla que dije me has matite vamos con el tele este bueno este voy a narrar un este breve son vivencia o este o cuento no yo creo que no es cuento es este vivencia la que hizo mi abuelito dice que los sombrerones se puede convertir tronco o si no, a una mujer. Entonces, este, me narra mi mamá que, este, bueno, que lo, también este, le contó mi abuelito que estaba trabajando, pero de repente le encontró sus amigos echando un trago. Entonces, este, estaba así, este, venía este, bolo, digamos, en el medio camino que llevó mi abuelita, que le decía, este, ¿qué, por qué volviste a echar trago? Y dice, vámonos, te llevo en la casa. Y le dice pues mi abuelito, ¿por qué viniste a hacer? ¿Qué capaz te caes? Dice, no, te vine a traer, te vine a buscar, tenemos que ir a la casa. Dice, bueno, que venía caminando, ahí pues no había carreteras, pudo vereda pues. Entonces, este, y de repente reaccionó mi abuelito que ya, para que no es la vereda donde voy, que dice. Y el abuelo mira su cara, que según que es mi abuelita, lo que ay, parece que no es ella, que dice pues mi abuelito. Y se va, y llegó en una laguna que según ahí entró mi abuelita. Entonces, esto no es mi mujer, me está llevando a otro lado. Entonces, lo que hizo mi abuelito, lo puso al revés su suéter, según que es el secreto para que no la llevaran a otro lado. Entonces, lo que hizo mi abuelito es tiró en el suelo para que no se levantara. Y dice, pues, la mujer, pues, mi abuelita, según mi abuelita. Ay, no gané, dice, yo hubiera echado ganas, dice, lo hubiera logrado, dice. Entonces ahí, hasta que se reaccionó mi abuelito y volvió a continuar su camino, pero ya, se salvó. Si fuera no, se hubiera muerto, dice. Y según que narraba llorando, y mi abuelita dice, ¿cómo voy a ir a buscarte si estás, no sé dónde estás echando trago? Imagínate, yo sí voy a perder, que dice mi abuelita. No, te vi que con nada, que llevabas con tu ropa, todo, dice. Y así terminó esa cuento narrativo que vamos a hacer. Me voy a lavar kits y tu vinas te beca. Me voy a lavar kits y que le me las cotantica vi. Voy a lavar lic de la chama vayix tohol te copca y este que voy a lavar kits y Pablo. Tastohol Colores de la Voz, Tastohol Club, Adriana López, Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas UNICH. Qué interesante este material que acabamos de escuchar. Los invito a poner atención a la producción en Tzotzil que a continuación escucharemos sobre salud sexual y reproductiva con el tema de prevención de VIH de la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Chantik usi ti VIH. Chim kere metik shmu yubahik no ostas lo iltael tislok ikshata kovache. Shuk titas kash ochik ta universidad. Tohlek yaluk chibata chanbun ta yanlum. Shuk staksha chibata kin. Muyuksha buchutas chabiotik. Hajet shtok etwan buchustaks kohtikintik. Hech, yon me hajet pasel skan. Hanos kusie, hoy primotak timuk tikshae, lag yalbikun ti, skislag vigiltik, shiuk kelbatik sventa musik tzakat ta chamel, ha hech kuchaal. VIH tishalbike, ha ti la yalbotik nas lig chanum daswanek kuntike, staklag tatik mi hoy chintik tabayel tsem, skanlag kel tik lek mulag natik buchu hoy yuun li chanul tichamele. Hechabauk. Oisha kabinoh tahe, muhnatik buchu oisha yuun ni chamele, hatomira kaktik ta kelelich ich eltike. Hajets, sot melol tiyakuk piktik tikondone, kalal oi buchu tahtatik tabayele. Hajets kantah, chabih batik. Hecha bauk, mi mohes tak hanosh tahtut batik, meh batik, kupin batik, muyuk tahchin batik tabayel. Naome. Tik usis kitik albel siuk titak chabih bahtige, hameliak taht uhtik echel spasel. Li campaña libi, hame yakik ta uhtikinel Oxfam México, Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, siuk Universidad Intercultural Yuun Chiapas. En colaboración con Formación y Capacitación, escríbenos por foca.org.mx o en Facebook como Formación y Capacitación. Hemos llegado al final de esta emisión, espero que les haya gustado mucho, agradezco mucho al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA Radio Chiapas, a la XECOPA, la Voz de los Vientos en Copainalá, a Xauipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide de ustedes mi compañero Miguel Ángel Ramos y Janet Gómez, les invito a estar al pendiente de los programas, hasta la siguiente semana o siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.